Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera, y comenzamos hoy con un clásico de 1996 en la FM Plus 93.9. Una canción por las Spice Girls, el grupo de Victoria Beckham, cuando no era Beckham, era Victoria Adams en esa época. Mel B, Mel C, Jerry Halliwell y Emma Bunton. Una canción de su primer disco Spice, Who Do You Think You Are. Nos vamos ahora con un clásico de 1978 por un grupo que ganó el Grammy al Mejor Nuevo Artista, pero lo curioso es que solo tuvo este éxito. No tuvo una carrera larga este grupo. Y eso pasa con muchos artistas que han ganado el Grammy a Mejor Nuevo Artista. Ese Grammy a veces puede llegar a ser una maldición, y fue el caso de este grupo, de A Taste of Honey. La canción famosa de ellas es esto, que se llama así, Boogie Oogie Oogie. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera, y estaban oyendo a Eminem con un éxito del álbum más importante y más controversial de su carrera, The Marshall Mathers LP, la canción de Real Slim Shady. Nos vamos ahora con una leyenda de Brasil, con el maestro Sergio Mendes en la FM Plus 93.9. Él llega con el que fue el éxito más grande de su carrera en listas, y es una canción que de hecho curiosamente no tiene un estilo brasilero, es una balada pop, y él la grabó en 1983, creo que fue número 4 en los Hot 100 de Billboard, con las voces de Lisa Miller y Joe Pizzullo. Llega esto que se llama así, Never Gonna Let You Go. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo un éxito del año 2002 en la FM Plus 93.9 por 50 Cent. La canción In The Club. Nos vamos ahora con algo de 1990. Madonna, uno de los éxitos más importantes de su carrera, producción de Lenny Kravitz, quien de hecho hace una segunda voz en este tema. Y es una canción que tiene la siguiente historia. Su video es uno de los más controversiales, y Madonna pues se lo envió a MTV, que digamos que hasta ese momento habían sido incondicionales con ella, pero hasta MTV dijo, no, esto ya está demasiado pesado para nosotros, no lo podemos poner al aire. Así que ella decidió sacarlo directamente en el que en ese momento era el formato de entretenimiento en casa dominante, que era el formato de VHS. Y ese video en VHS se convirtió en uno de los productos más vendidos de su carrera. Creo que esta canción fue número 1 en los Hot 100 de Billboard. Aquí está Justify My Love. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Estaban oyendo un clásico de 1980 que fue número 1 en los Hot 100 de Billboard por una banda icónica que nos visitó en Colombia hace poco, la banda de Debbie Harry, Blondie, de la película American Gigolo, la canción Call Me. Y vamos ahora a continuar con un hombre que es argentino, pero ha echado muchas raíces en Colombia, tiene un corazón muy colombiano, y es el gran Diego Torres, con una canción de su disco Un Mundo Diferente del 2001, el tema más famoso de su carrera. Esto se llama Color Esperanza. sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito de 1982, una canción que hizo The Alan Parsons Project, que fue creo que número 3 en los Hot 100 de Billboard, y es un tema que tiene que ver con el fenómeno del Big Brother, sobre todo como inspirado por la novela 1984 de George Orwell. Pero esto es de 1982 y es el éxito más importante de la carrera de The Alan Parsons Project, Eye in the Sky. Nos vamos ahora con Lenny Kravitz y una canción de su disco Lenny del 2001, Diggin'. Un clásico de 1984 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, por Kool & the Gang, uno de sus grandes éxitos junto con Ladies Night Celebration, Get Down On It, Too Hot, Joanna, Cherish, Jungle Boogie, Spirit of the Boogie, Open Sesame, Hollywood Swinging, la canción Fresh del año 84. Nos vamos a despedir hoy con uno de los grandes éxitos de Coldplay, una canción de principios de la década del 2000 en la FM Plus 93.9. Esto se llama así, Clocks. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Jonathan Niño por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9.